tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotizada. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación. Desviación, desviación. Bueno, humanos, humanas, una nueva edición del programa La Mansión aquí en Onda Berlín. Muy buenas, Estela, ¿qué tal? Hola, guapos, ¿cómo vais? Espero que estéis bien, disfrutando el día de hoy y esas cosas, como se suele decir. Bueno, pues hemos empezado con la sintonía habitual de aviación típica, el tema Falsa Melodía. Un saludo al que os habla, un saludo a Estela. Nos podéis escuchar en www.omcradio.org. En la 107.33 de la FM, pero no llegamos muy lejos, así que... No, pero en Internet, pero bueno, pero Internet llegamos, llega a todas partes. Claro, por eso, llegamos a todas partes a nivel mundial. Aparte nos pueden escuchar también enlatado pues en archive.org y luego pues en ivox.com también. También. Y luego, pues, los perfiles, bueno, el perfil de Onda Merlin La Mansión y luego Radio Onda Merlin, que es la página que tenemos también de Facebook, que también ahí subimos. Ahí están todos los programitas. Ahí subo, y todas las novedades y todos los concerticos y todas las cosas que anunciamos por ahí. Y todas las cositas. Por favor, seguidnos, dale al like. Ahí. Dale a me gusta. Dale a seguir. Eso es. Y a La Mansión Radio también. En Instagram. Instagram, exactamente. Ahí está, tenemos Instagram también. Y bueno, pues vamos a poner música ahora de una banda que el próximo jueves vamos a ir a verlos en directo. Con por cierto, Sol Out. Ah, sí, Sol Out. Sol Out, ahí en la caverna. En la caverna. La sala de la caverna que está en Madrid. Y bueno, pues vamos a poner esta canción que se llama No Digas No, vamos con esta banda, Leyenda. De maravilla los Leyenda, qué guay esta gente, Estela. Sí. Que me alegra un montón que a recordar que el 25 de octubre no olvidéis que tocan en ese pedazo festival en la sala Vicio de Alcorcón Coven, Madrid. Y Hora Límite, ese pedazo festival con ahí están nuestros amigos de Madrid Domination Fest. En la tercera edición, sí. La tercera edición, exactamente. Bueno, pues vamos a seguir poniendo más música. Vamos a poner a continuación del CD Rock Machine 2. Vamos a poner pues música de Asolón, que el otro día estuvieron por Getafe, y tienen ahora una gira, bueno, por México, luego el 8 de noviembre en Villarrubia de Santiago, el 13 de noviembre en Granada, el 16 en Jerez y el 20 en Murcia. Y es una banda que el 7 de noviembre vuelven a actuar en Madrid, me ha dicho. Uy, qué casualidad, ese día hay otros dos conciertos muy interesantes. El 7 de noviembre, Estela. Ya empezamos. Sí, el día que tocan también presentación del disco a Samandi. Y los Fame de Noite también es el mismo. ¡Hala, venga! ¡Toma! ¡Más cosas! Más cosas para ese día, Estela. A ver, una cosita más, majetes. Que se junten ahí unos cuantos, ¿no? ¡Hala, venga! Bueno, vamos a poner a Solón. Vamos a poner... Espérate, a ver cómo... ¿Y cómo se llama? Espérate, a ver cuál es el tema que tiene Asol, espérate. Porque además ahí en el disco lo pone todos los grupos que vienen y tal. No queda tiempo, se llama la canción que vamos a poner. Vamos a poner el Asolón, no queda tiempo. Vamos con ello, que suene aquí en el programa La Masía. Vamos con ello, Asolón. Esta banda granaída. Don't look at Pues ahí tenemos la música de Absolón, esta gente de Granada, formado por la banda, por el batería de Arrel, Maolo. El señor Maolo, que formó esta banda llamada Absolón, y bueno, tienen nuevos componentes. Tiene nueva gente. Hay un Invaders también, Estela. Sí, hay un Invaders. Espérate, a ver si lo tenemos por aquí, que nos lo han enviado los nuevos componentes de la banda Absolón. Espérate, vamos a ver si lo tenemos por aquí. Ah, sí. Javi Giano, voz principal, que ha estado en bandas como Steel Force, Halloween, que son versiones de Halloween, Leyendas de Oz, que son versiones, bueno, un tributo de a Mago de Oz, ¿sabes? Luego tiene Juan en la guitarra, Carlos Sánchez, guitarra, es Invaders, Julián Quintero al bajo y Manuel, pues Manuel Arquellada Maulo, batería y fundador de la banda. Esos son los Absolón, los hemos puesto aquí en el programa La Mansión. Un saludo para la gente de Rock Machine, que, que hacen una gran labor importante en este país. Y buena gente, los conductores Chus Tankian y el señor el Botas. Ah, el Botas. Mandamos un buen saludito. Un buen saludito. Al Botas. Exactamente. Gente que lo hemos tenido aquí, que vinieron a presentar precisamente este CD, el Rock Machine 2, que salen unos pedazos bandazas aquí en este recopilatorio tremendo. Bueno, vamos a continuación con una banda que hoy es su cumple, el señor Ángel Seoane, que es el cantante. Ah, sí, Ángel Seoane. Buah, la verdad es que mola, mola, mola. Te mandamos muchas felicidades, Ángel. Sí, además felicitarle por antena. Eso, eso. Y encima dedicarle una canción de su propia banda, que encima tal, tocan el... ¡Jo, qué guay! Pero, guau, eso es un... Eso es la leche. Eso es la leche. Hombre, se lo merece, se lo merece. Buena se lo gente. Merece, pues sí. Se lo merece. Buena gente, el señor Ángel Seoane. Y bueno, pues han sacado un disquito muy majo. Y bueno, el próximo sábado actúan en directo en la sala Luis Restón de Valdemoro. Y luego tienen otro pedazo festival que es a finales de agosto, el 23, en la Plaza de Mayor de Morata de Tajuña. Que además tocan también Saquemate en ese pedazo festival. Y bueno, luego lo buscamos y luego lo decimos exactamente el cartel entero. Sí. Vamos a poner música de esta gente. Estelita, ¿cómo se llama el disco? A ver, se llama Es el momento. Vamos a poner una canción que se llama Palabras huecas, que suena así. Vamos con ello. Feel it. ya sé el cartel, mira. Es el 23 de agosto el Tajuña Rock. La Plaza Mayor, donde tocan Ata Tajuña, Madrid. Ah, o sea, ¿qué más te dices? Sí. Tocan con Rai, Sorrise, la banda Leice, Silver y Coma. Joder, qué cartelón. Pues buen cartel, sí. Un buen cartelón. Pues el día 20, este sábado también tocan, ¿eh? Sí, el 26 de julio, sí. Que además lo tienes en la sección de conciertos. Aquí, luego os lo digo. Sí, sí, el que lo dice, sí, que tocan ahí en Valdemoro. O luego lo dices. Valdemoro. Luego dices la dirección y todo eso. Pero pues luego os digo todo. En la sección de conciertos va a estar ahí. Bueno, vamos a quitar a Saque Mate y vas a poner ahora música de lo nuevo de Histeria. Un single, una canción nueva que han sacado en primicia, que nos la han mandado, para que lo pongamos. Muy buena. Hombre. Sí, la está escuchando muy bien, ¿eh? Muy buena, la verdad. Sí. La canción se llama La Verdad. Estás diciendo la verdad, ¿no? Exacto. La verdad. La verdad pura. Solo la verdad. La he escuchado y me ha encantado. Y nada más que La Verdad. Sí. Pues vas con ella, La Verdad, de Histeria. Espero que os haya gustado, oyentes. Qué pedazo banda de Histeria, madre mía. La verdad es que me acuerdo yo que estaba el cantante jodido el día este del perro, pero aún así lo dio todo, todo. Qué pedazo bolazo dieron aquel día. La verdad es que es una banda que merece la pena y hay que seguir apoyando como desde la primera vez que vinieron aquí, pues va a seguir apoyando a esta banda hasta el día que digan lo hemos dejado, pero no esperemos que tarden 300 años. Hombre. Bueno, 300 no, pues desgraciadamente no vivimos más de 300 años, pero... Pues no. Hombre, estaría bien, ¿eh? Que Ni el Osi, que se ha muerto hoy y vive 300 años, que era el príncipe de las tinieblas. Exactamente, y era el príncipe de las tinieblas, Garillo, Y mordía los murciélagos, eso decía. Exactamente. ¿Sabes? Y mira, esa y mira al hombre. Y mira, ¿sabes? Que es que. Qué mierda. No se dura eternamente. Y siempre se van los buenos, hijo. Sí, sí, eso digo yo. Siempre se van todos los buenos y los malos se quedan aquí. Sí, ¿eh? Es verdad, es verdad. Joder. Algún malo se podía ir ya, ¿no? Eso digo y yo. Y dejar de darnos por culillo, ¿no? Exactamente, se podía ir a freír monas, así que sí, está. Bueno, vamos a poner a continuación a esta banda que se llaman Elegir, que de momento no tiene ningún concepto programado, pero bueno, cuando los tengan nos lo van a avisar esta gente. Es una banda que vino aquí por los estudios de Onda Berlín en mayo y bueno, pues tenemos un cariño enorme a esta gente. El disco pues se llama Entre ladridos y bueno, pues vamos a poner por ejemplo esta canción que se llama Fuego. Vamos con ello, se llama Elegir. ¿Cómo lo harás cuando ya no se pueda ni respirar? Cuando no quede más que nubes de humo y desierto. ¿Cuál es el plan para salvar a toda la humanidad? ¿Oxigenar con energía nuclear? ¿No te quieres enterar que cada año más vidas arderán y que no es casualidad que todo se coma el fuego? Evolución y cada año deseando el calor y luego siempre, qué horror, casi mejor el invierno. Que ya no hay primavera, que tampoco hay otoño. Que a nuestra madre tierra la tenéis hasta el coño. Y seguimos igual, único dios el petróleo. Quemaremos planetas y buscaremos otros. Y por si no fuese bastante con todo este calor, colaboramos yendo al monte al botellón. Pero si yo soy capaz de tomarme mi cerveza en un lugar en el que la lata no pienso tirar, porque regreso con ganas de llorar. Porque lanzáis basura desde la carretera. Pisan latas, tabaco y toda la cuneta. Justo al lado del bosque, pues claro que se quema. Seres humanos que no tienen conciencia. No lo hagáis por el árbol, no lo hagáis por el lobo. Hacedlo por vosotros, es que nada me inventó. No sé cómo explicaros que o vivimos todos o morimos sin aire, sin agua ni alimento. Nos preparamos pa' guerras y lo que hay aquí dentro no tiene medios para combatir este fuego. Y por si fuera poco ya nos dicen los medios que fueron provocados muchos de los incendios. Que ya no hay primavera, que tampoco hay otoño. Que a nuestra madre tierra la tenéis hasta el coño. Y seguimos igual, único dios el petróleo. Quemaremos planetas y buscaremos otros. Llevas a la playa o montaña tus litros llenos, ¿por qué no te los llevas vacíos a tu puta casa, que ya pesan menos? Pero tampoco te rayes ahora con los desechos, y con que estén que revienten mal funcionando ilegalmente y contaminándolo todos los vertederos, que como lanzar nuestra mierda al espacio, ya lo estamos viendo. Que ya no hay primavera, que tampoco hay otoño. Ya nuestra madre tierra la tenéis hasta el coño. Y seguimos igual, único dios el petróleo. Quemaremos planetas y buscaremos otros. Que ya no hay primavera, que tampoco hay otoño. Que a nuestra madre tierra la tenéis hasta el coño. Y seguimos igual, único dios el petróleo. Quemaremos planetas y buscaremos otros. Ay, qué razón lleva la canción esta, Estela, Fuego. Madre mía, que se están cargando unos pedazos de ecosistemas que te caga. Estaba viendo otra cosa, que digo que sí, que hoy he estado viendo algunos incendios que ha habido estos días y que hay más. El otro y día. Y es horroroso. Deprimente. El de Mentrida, ¿tú te crees que por un gilipollas, por un puto cigarro de mierda, coño, no le echéis a la naturaleza? Apágalo. Apágalo en tus cojones. Exactamente. Y no. Perdón. Pero es que, ¿sabes? Perdón. Es que es así. Y mira, hay gente fumadora que es buena gente, sí, ¿eh? Que yo no, ya te digo, no me estoy metiendo. Conocemos mucha gente fumadora y lo sentimos. Pero y buena que, gente, pero... Es que de verdad, pero es hay que respetar un poquito el campo, exactamente, por favor. Un poco... Y ¿eh? es que lo, por eso puedes hacer una desgracia humana tremenda. Porque pues sí. Tú imagínate, el Rubén Sique, que vive ahí en Mérida, el pobrecillo, pues imagínate... cómo habrá quedado su casa, ya cómo ha quedado, ¿entiendes? Es que es una putada los gorda. Los de Navaluenga y los de Ibi. Los de Navaluenga. Y los de muchos sitios. Y de muchos ahí. Sitios, exactamente. Que han estado saliendo hoy. Han salido. Es que tócate los narices. Es que se están pasando 8 pueblos. La gente. Ay, madre mía. Ay. Ish, que me nervo, Estela. Que me nervo. Tranquilo, cariño. La tranquilito. Dame la pastilla, Estela. Dame la pastilla. Venga, de los nervios. Estoy de los nervios. Bueno, vamos a poner a continuación una banda que se llama Zembe 77, sí, que son de Toledo. Sí, de Toledo, correcto. Que va a tocar este finde, precisamente sí. En el festival este de Granito Rock. Y este es un single que el que sábado... nos han mandado. Sí, el sábado presentan el segundo single. Ah, sí. Este, por lo visto, grabado con el de Dickers, el cantante de Dickers y tal. Uh-huh. Una banda pamplónica histórica de los años... Catapún. Uh-huh. Ah, mira. Y vamos a poner pues esta canción de esta banda llamada Zembe 77, que los vamos a ver en el Granito este sí, sábado. Sí. Tocan con otras bandas más que luego lo decimos en el. Sí, luego lo decimos todo. Y bueno, pues esta canción se llama Ignición. Vamos con ello. Zembe 77. Thank you. Qué contentos estamos. Ya es el programa 1112, Estela. Mm. 1112, ya, madre mía. Exactamente, madre mía. Parece ayer, cuando empezó. Sí, sí, sí. Parece ayer, joder, parece es increíble. Cuando tú viniste por primera vez. Y cuando yo vine, la primera vez. Sí, sí, es increíble. Joder. Y hoy, no sé si ha sido hoy, que me he visto en una, que hicimos una o tú, creo, una entrevista a Forced Rejection. Ah, que sí, que tocaban. Luego tocaban en el Granito ese año. Sí, tocaban en el 2014, sí. ¿En señor. 2014? Sí, señora, sí, señora. Y entonces me... ¿Te ha venido a la mente? Me vine contigo. No, es que sí, me ha venido a la mente, y porque lo he visto hoy, digo, ah, mira. Digo, ahí estaba yo con la fuerte Rejection. Ahí estaba yo, sí, ahí sí. He venido. Pero yo creo que les entrevistaste tú, yo no les dije nada, yo creo que no les entrevisté yo. No, pero sí dijiste, algo de, no sé si dije no, algo. No, sí pero... hablaste. ¿Hablé? Hablaste. Pues sí, hablaste. Eso ya no me acuerdo. Sí, sí, no hablaste, o sea, hice hablar, mamón. Bueno, eso te hice hablar. No, me hizo, mira, ves, me hizo hablar y mira, aquí estoy. Y aquí está, que no para de hablar ya. Y aquí estoy. Que yo decía, madre mía, si yo esto no, no. Que sí, no, que no. No, sí, claro, sí, sí, mira, no, aquí claro. Estoy ya. Aquí estás. Ahora liada con las redes. Voy aprendiendo poco a poco, ¿sabes? Poco a poco, sí, hombre, está claro. A subir otras cosas, o sea, se me van ocurriendo ideas. Exactamente. Y para que esto suba un poquito. Claro que sí, y para que tengamos siga. Oyentes aquí. La verdad es que estamos muy a gusto con los oyentes que tenemos, cada vez más, Y te da ilusión que los Augusto compartan tus cosas. Claro, hombre. Que el otro día estuvimos viendo a Bus y, hombre, está muy bien. Sí, el Paco Laguna también, que nos ha, nos ha compartido nuestro pequeño vídeo, pues, junto con los de mucha gente más, Sí, o sea, además Augusto, Canal 13 de diciembre, con la formación original. En el Wizzing Center. Wizzing Center, ¿no? Eso es. Bueno, Movistar Arena, que se llama ahora. Bueno, Movistar Arena. Movistar Arena se llama ahora. Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, como en su día. Exacto. Como en el 87 grabaron el directo aquel. Eso. Hay que ver los Obús, hay que verlos, que es un grupo que, hostia, Los Obús molan. Que siguen ahí... Sí, además, menudo espectáculo. Menudo espectáculo, Estela. Estuvo muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a poner ahora más música aquí en el programa La Mansión, si esto nos deja y tal. Sí, ¿no te deja? Ah, sí, ahora sí. El productor, espera. Vamos a poner ahora música de una banda que se llama el tema es Consume. Creí que ibas a decir Consumo Respeto. No, Consumo Respeto, sí, había una banda que se llamaba así. Sí, no, se llaman así, ¿no? Sí, no. Ah, Trago Mortal, dices. Trago Mortal, eso. Ah. La canción que vamos a poner es la de Consume. Consume, que precisamente dicen que es el single del disco y tal. Pues vamos con ello, la de Consume, vamos con ello, Trago Mortal. Que suene aquí en el programa. Alienta a consumir siendo normal, lo que revela su rebaño y desde mediocridad. Como lobos en manada nos atacan a su merced. Compra de todo sin respeto, solo a ilustres van a ver. Consume por costumbre para poder ser como los demás, una marioneta que las cuerdas van a cortar. Ser como todos ellos, gastando para poder tener. Consume, consume, llénate de cosas para poder aparentar. Consume, consume, acumula tu medida, compra sin parar. Consume con esmero para poder aleccionar a todos los de casa, gastar sin divagar. Vidas enredadas de trincada solución, consumismo excesivo de sombría advocación. Consume, consume, llénate de cosas para poder aparentar. Consume, consume, acumula tu medida, compra sin parar. We'll be right back. sigue tus deseos de ser un ritual. Gastas sin tener, compras sin necesidad, te cierras en tu mundo de consumo irracional. Quieres ser como todos ellos, gastando para poder tener. Consume, consume, llénate de cosas para poder aparentar. Consume, consume, acumula tu medida, compra sin parar. Consume, consume, adquiere cuanto puedas, no lo vas a usar. Consume, consume, exige la materia que vas a amontonar. Apila tus efectos de aliento personal. Adiciona lo ajeno, posesión al azar. Pues ahí se acaba la canción. El tema consume de esta banda llamada Trago Mortal, Los Talaveranos, aquí en el programa La Mansión de Berlín. Un saludo al que os habla. Un saludo a Estela. También. Exactamente. Y bueno, vamos a poner a continuación otra banda que la tenemos un cariño enorme. Además, tocan este finde, el viernes, ahí en el Valle del Tietar. Ah, sí. Sí, se trata de... San Medinoite. Hombre, cómo no, Estela. Ah, en Santa María del Tietar. En Santa María del Tietar, sí. Además... Creo que a las 9 por ahí, ¿no? Sí. Creo. Sí. Sí, por ahí. Sí, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, sí. Tenemos, luego decimos todos los grupos que tocan en el festival. Luego lo busco y os lo digo. Luego lo decimos, que tenemos el cartel con todas las bandas que tocan el viernes, sábado, que son unas cuantas, son unas cuantas en un pedazo festival que han hecho allí. Que ojalá... Ya me deberían aprender algunos pueblos de al lado. Sí. Mejor dicho, algún pueblo de al lado. Y no quiero señalar a nadie, ladrada, ¿verdad? No, no queremos... Alcaldesa. Alcaldesa, por favor, ya. O sea, por favor, que hay que hacer este tipo de eventos, que te vienen gente de todos los pueblos. Que la petanca y los toros, vale. Pero por favor, también queremos un poquito de rock. Exactamente, porque por favor. Mira, se ha demostrado con el Granito Rock. ¿Por qué llevan 25 años? Porque, y con distintos alcaldes y alcaldesas que han pasado por el municipio, y sigue haciendo ese. ¿Por qué se sigue haciendo ese festival? Porque viene gente. Hombre, luego hacen el ¿cómo era? El Tietar Rock, no sé cómo era, ¿no? O algo así, en septiembre, pero bueno. Sí, pero lo que tienes que hacer es... el rock Tietar, eso. Claro, sí, pero hay rock bandas... Tietar. Sí, pero hay bandas con temas propios muy buenas, que no tiene por qué... que me parece muy bien, que también pocas tributos, pero pon alguna también con temas propios que demuestren que realmente entiendes que merecen la pena y que la música... Ya. Porque te va a venir no solo la familia, va a venir más gente también y va a descubrir bandas que le van a molar. Pues sí, pero bueno, ya sabes. Exactamente. Bueno, pues vamos a poner a continuación, que me enrollo. Imperio de Paletos. Imperio, pues exactamente. Como decía. Exactamente, ¿sí? eso decía yo. Sí. Bueno, vamos con esta canción en concreto. Fame de Noite. Ay, que la da la risa. Fama de Noite. La canción se llama Culpable. Nuevo trabajo, nuevo tema. Ah, nuevo sí. Tema subido a las redes sociales. Ajá. Así que vamos con esta canción. Se llama Culpable. Fama de Noite. Llegarme a subir culpable. cabeza tengo que aclarar, aunque nunca me pienso arrugar. Culpable, yo no me siento culpable. Culpable por no llegarme a subir. Culpable, yo no me siento culpable. Culpable por no llegarme a subir. Se me escapó. Siento culpable, culpable por no llegarme a subir. Culpable, yo no me siento culpable. Culpable por no llegarme a subir. Se me escapó. Bueno, pues ya después de Fome de Noche, vamos ahora con la sección de conciertos. Sí. Que ahora Estelita os dice exactamente todas las bandas que van a actuar en ese festival. Bueno, joder, pues como empiece, madre mía. Sí. Vamos a estar aquí 3 años. No, no, menos. A ver, menos, mira. Menos. Es que son 3 días. Son 3 días, sí. Empieza entonces, el jueves, ¿no? El jueves. Pero es que son en 2 sitios diferentes. Ah. Bueno, va, da igual. Dispara. A ver, el jueves 24, Burning Brights y Pink Valley. A las 9 y a las 10 respectivamente. A las 11, Alea y a las 12, Santa María del Rock. Esto en el escenario escenario plaza. El viernes 25, a las 11 de la mañana, Alberto. A las 11 y media, Los Animales. A las 12 y media, El Gato Gitano. Y a las 13:30, Rue Dango. Y luego en el escenario plaza, a las 9, Fame de Noite, a las 10, El Becario, Los Mezquinos, a las 11, y El Fondo del Garaje, a las 12. El sábado, a las 11 de la y media de la mañana, el escenario parada, Cícero. A las 12 y media, Carlos Larreta en bicicleta. Omar Bolina, a las 11, uy, a las 11 no, a la 1 y media. Y a las 2 y media, Hernán Diego. Y luego en el otro escenario, en el escenario plaza, La Broma Negra, Tieta River Band, Ávila Urban Sound y Perversiones. Bueno, Perversiones, con sí, PH. Sí, que son versiones. No lo sé. Grupo de versiones. Es Perversiones, pues no lo sé. Seguramente. Seguramente, no lo sé. Bueno, todo esto en Santa María del Tietar, Ávila. Ahí podéis ir. Ahora. Y luego, si no queréis ir allí, pues podéis ir aquí, mira. Bueno, este a lo mejor ya no, porque ya no hay entradas. El jueves 24 de julio, a ver, a Leyenda y Manners, que están en la Sala Caverna, calle Echegaray 11, Metro Sol, Sevilla, Antón Martín, por ahí. Sí, pero bueno, ya no hay entradas. Bueno, sí, calla, sí, que no hay entradas, pero bueno, da igual, yo lo digo. Ah, bueno, vale. Se abre a las 9, anticipa a las 10, que ya no hay, y en Puerta 15 tampoco hay. Así que los Manners empiezan a las 9 y media. Sol out. O sea que, bueno, es sol out. Ah, bien. Lo sentimos. Nosotros sí vamos. Ah, bueno, bueno, luego lo contamos. Luego lo contamos, eso. Luego, tercer concierto homenaje a Murphy con Rafa y Raka, Hijos del Cab, de la Calle, Casa Guana, no, Guava, G-N-A-W-A, así, ala, porque bien, no me sale el Lobo Negro, En Caso de Duda, Piratones, Cucharada y Magi. Magiras, creo que he puesto Magiras, sí. Magiras, Polos del Blues. Todo esto en el Gruta 77. Se abre a las 9 y es gratis hasta completar el aforo. Todo en el Gruta 77, calle Cuclillo 6, Metro Porto, ya sabéis. Joder, qué pedazo de cartelón. Un cartelón. Cartelón, cartelón, cartelón. Sí, señorita. Sí, señorita. Bueno, la verdad es que hay un montón de... Sí, de todos esos. Joder, hay un montón de bandas ese día. Sí, sí, sí. Y más. Bueno, supongo que irán, tocarán no mucho. Sí, un ratillo cada banda y tal. Un poco cada una y ya está. Claro, es que evidentemente, porque tiene que dar paso unas a otras. Sí, porque ya veis que son muchas. Sí, sí, son un juego de bandas, sí. Entonces, bueno, desde las 9 de la noche, pues ya está. Hasta a veces a ver qué hora. Hasta saber cuándo, ¿sabes? A veces a saber a qué hora. Pero bueno, ahí están. Sí. Y luego los EBAT, que están en la sala Rockville, Avenida Brasil 3, Santiago, Metro Santiago Bernabéu, gratis a las 9 y media. Luego el viernes 25, Colérico Buda y Disecaos. A veces no entiendo mi letra. Ah, Disecaos. Bueno. En Bullrissel Ballroom, en calle Tres Cruces 12, Metro Gran Vía. Apertura de puertas a las 9, entradas anticipadas 7 euros, anticipadas sí, y 20 euros entrada más camiseta de Colérico Buda. Joder, con camiseta y todo, te vas a casa y vestido y todo. Hombre, ya ves. Joder. Luego, me parece que salen en Tradium, creo. Luego, el sábado 26 de julio, hay porrón de cosas también. El 15 Carabaña Rock, que es en la calle Chavarri de Carabaña, Madrid, que está ante Tenoboa, Duneda, Enciclón y Somnia, desde las 9 de la noche, gratis. Luego está el 25 Granito Rock, que estará en Mairad, Metalite, Metalite, Insanity y Zetmel 77, en el Parque de los Belgas sin número, Collado Villalba, a las 8 de la tarde, gratis también. Luego Saque Mate en The New Lunch, en la Avenida de España número 12, en Valdemoro. Apertura de puertas a las 9 de la noche, concierto a las 10, gratis. Luego, Summer Hardcore Fest, que estarán El Santo, que vienen de Sevilla, que son de hardcore. Bueno, todos son de hardcore, ¿eh? Estos son de Sevilla, Tiempos de Ira de Ciudad Real, Last, que son de Madrid, y Convictium, que son de Madrid también. Todos en el Bullrissel Ballroom, en calle Tres Cruces, 12, Metro Gran Vía, anticipadas 8 euritos. Y el domingo Sincrónica, que están las fiestas de Villaverde Bajo, en Gran Vía de Villaverde, Metro Villaverde Bajo, y, o sea no, esto es la Renfe, Villaverde Bajo. Y el metro es Villaverde Bajo Cruce. Gratis a las 11:30, el domingo 27 de julio. Así que todo eso tenéis. Joder, la verdad es que hay un montón de... Hay concepto. Cosillas. Para ser julio, final de julio, sí, sí, pues ahí todavía aún hay cosas. ¿Sabes? Hay bastantes, ¿eh? Luego ya cuando empiece agosto veremos, a ver. Luego habrá que ir rebuscando por ahí. Rebuscando, sí. Rebuscando luego... en las fiestas de los pueblos y en los barrios por ahí, a ver si hay algo. Sí, pero ya... Yo ya he visto que muchas salas cierran, entonces ya... Bueno, cierran por vacaciones, ¿eh? No cierran porque... Y entonces, pues, habrá poco movimiento. Porque además ahora en breves también empiezan Leyendas Rock. O sea que... Claro. Que bueno, que todo el mundo se irá allí, supongo. Sí, va a tocar. Y bueno, como hay también eso. Además de Leyendas hay más festivales, ¿no? Este claro. Verano está habiendo muchos y bueno, pues la gente se va. Exactamente. Y si no es a festival, pues se va de vacaciones. Exactamente. Entonces, bueno, pues nada... Bueno, vamos a poner, que estamos casi acabando el programa, vamos a poner una canción de esta banda en concreto, se llaman Stain, que fue, mola un montón esta banda. Vamos a poner esta canción en concreto, se llama Suerte, vamos a poner desde el principio, esta canción del primer disco de Stain. Llegaba mi vida una nueva noticia. Hoy Bueno, pues vamos con música ahora de Tete Novoa, que el próximo sábado actuar en directo en otro pedazo festival. En Carabaña, jo, ya me gustaría ir, pero es que joder, a todo no se puede. No podemos, Estela, no nos podemos dividir. Vamos al otro, hacenme y tal, el pedazo granito, pero claro, es que coincide el mismo día, dicen, my catch, ya, la ya. Coinciden el mismo día y claro, evidentemente no te puedes dividir en ocho. Pues no. Ya nos gustaría, porque también el festival que toca, que es del Carabaña, también es otro pedazo festival y unas pedazo bandazas que te cagas. Claro. Porque ahí tienes a Tete Novoa, tienes a Dunedain, tienes a Ciclón y tienes a... ¿Quién era la otra banda? Somnia, ¿no? Somnia, sí. Eso es. Joder, si es que vaya. Bueno, luego el día 11 de septiembre vamos a ir a ver a Leo. Claro. Jiménez, a Rage y a Iron Cyborg. Ah, 11 verdad. De septiembre en concierto en el recinto ferial nuevo de Fuenlabrada. De Fuenlabrada, a ¿verdad? A partir de las 9 de la noche. Eso es. Vale, vamos a poner... Y a los Bugis también. Vale, vamos a poner estos. Yeah! Bueno, humanos, humanas. Humanos, humanas. La mansión se despide, se despide. Cierra sus puertas la mansión por hoy. Por hoy, hombre, pero no, pero no va a cerrar. Va a ser ver, abierta. He dicho por hoy. Ah, por hoy sí, bueno. He dicho, a ver, es que a ver si escuchas, abuelo. ¡Abuelo! ¡Abuelo! He dicho, se cierran las puertas por hoy. No por... cierran las puertas para siempre, no. No, no, para nada. Vamos a estar aquí dándose el coñazo hasta saber cuándo. Hasta el día, ¿sabes?, del juicio final. Exacto. Estela. Cuando ay, vengan los cuatro, o sea, que no os libréis de nosotros, cuando, ¿sabes?, vengan los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Y venga, sí, sí. Bueno, vamos a... Cuando nos vayamos con el Osi, esa gente... Pues entonces ya. Sí, nos iremos con nos ellos, iremos pero, con pero luego haremos cositas. Haremos, hacemos, allí arriba, pues haremos algo, ¿no? Haremos, ¿no?, cositas en el... La mansión celestial. Celestial. La mansión diabólica, o a lo mejor, yo que no sí. Sé, no sé, no sé. A saber. A saber, no se sabe. Bueno, nos vamos a despedir con Ciclón, esta gente que tocan en directo también con el Tete Novoa. Y vamos a cerrar pues, con una canción de Ciclón, de este último disco que vinieron aquí a presentar por los estudios de Onda Berlín. Vamos con ellos, Ciclón, que suena aquí en el programa La Mansión. Además, joder, rima y todo, Estela. Ciclón y mansión. Ciclón en la mansión. Bueno, vamos a cerrar pues, con esta canción que se llama Magia. Vamos con ello, Ciclón.